¿Sabés quién llegó? Y otra vez, el Disney Papá. Que se pudra todo. Si son solteros o están casados, todos somos del mismo palo. De mañana andan rescatados y de noche andan desvelados. Si son solteros o están casados, todos somos del mismo palo. De mañana andan rescatados y de noche andan desvelados. Y todos los mambeados, palmas, palmas. Le gusta la jota, le gusta llegar a cualquier hora, le gusta la fiesta, la joda, y también le gusta la droga. Palmas arriba si te gusta la fiesta, palmas arriba si te gusta la joda, palmas, palmas, palmas, palmas, si te gusta la droga. Todo. Si son solteros o están casados, todos somos del mismo palo. De mañana andan rescatados y de noche andan desvelados. Si son solteros o están casados, todos somos del mismo palo. De mañana andan rescatados y de noche andan desvelados. Y todos los mambeados, palmas, palmas. Le gusta la jota, le gusta llegar a cualquier hora, le gusta la fiesta, la joda, y también le gustan las drogas. Palmas arriba si te gusta la fiesta, palmas arriba si te gusta la joda.